listo, ya estamos aquí, señoras y señores. Muy buenas noches, ¿cómo están, banda? Sean bien recibidos a este su programa Biker, rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker. Ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde nuestras instalaciones en Coyoacán, en la Ciudad de México, para todo el planeta a través de la magia de la internet. Y hoy es martes 25 de octubre del año 2016, son las 11 de la noche con 15 minutos y nosotros más puestos aquí en la comunidad Biker MX para llevar a todos ustedes una hora de diversión, de buenas rolas y de regalos. Así que no se despeguen de este su programa de radio. Para mis amigos en Facebook, ustedes no ven un carambas porque esto es un programa de radio, no hay video, es una retransmisión que hacemos a través de Facebook, por eso es que no me pueden ver. Ustedes se lo pierden. Bueno, pues ya estamos en vivo, señores. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a platicar un poquito de la rodada que tuvimos a Yecapixtla el domingo pasado. Vamos a platicar un poquito de los proyectos que vienen, de la rodada a León, para que nos acompañen quien así desea hacerlo. Nos vamos a León, señores, a ese evento icónico en el mundo biker que ya viene este próximo fin de semana. Así que Váyanse preparando. Saludos, banda. Muy buenas noches. Vamos a leer algunos comentarios. Disculpen ustedes si no leemos todos, pero la neta son un buen y luego no nos da tiempo. Por ejemplo, ahí está Rigo, que dice que no se ve nada, pues es que es un programa de radio. George nos manda saludos, George Phoenix. José nos pregunta lo mismo, que no se ve nada, igual que Jordi, es un programa de radio, señores. Raimundo, muy buenas noches. Ram, saludos. Coquis Frías, que tampoco dice no se ve nada, es que es un programa de radio. Lo mismo que César Córdoba. Jonathan Espíritu, saludos. Adrián Morales, que ya apaguemos la luz. Luis Andrade, muy buenas noches. Daniel Fernando dice que no. José Manuel ya les explicó que esto es de música y de cotorreo. Javier Jiménez ya los dijo. Gracias a todos ustedes, mis amigos de Comunidad Biker allá en Off, les mando un saludo. Israel Hernández, buenas noches. Jonathan, que quiere algo de los Doors, ahorita les ponemos. Felipe Toris, que pongamos un fondo. Estamos viendo si se puede, pero no hemos podido, somos medio mensos nosotros. No hemos podido poner un fondo. Muchas gracias por los saludos. Ñañeli, buenas noches. Adolfo, le mandamos saludos a Adolfo García. Royal Bachoco, le mandamos saludos. Cristian Hernández, saludos. Que no pudo ir a la rodada de Yecapixtla. ¿Cómo es posible, hombre? Que no haya sido con nosotros a Yecapixtla. Se puso buenísima la rodada. Jorge Valderas, gracias. Ulises Morales, que quiere la de Motorhead. La de Brotherhood, perdón, de Motorhead, ¿cómo no? Ahorita se la ponemos. César Hernández, que ¿cuál es la frecuencia? Es por internet, brother, es por internet. Franklin, un saludo. Marco Pérez, saludos. David, ya lo complacimos con la de Girls, Girls, Girls. Jordi Ramos, gracias. Robin Neto, que le mandemos saludos a la raza de La Barca, Jalisco, saludos hasta allá. Edgar Noé, que saquemos la rodada, ya nos vamos el próximo fin de semana a León. Luis David, que quiere una Daisy Dizzy. Bernita Martínez, saludos. A Luis David, saludos. Omar Díaz, le mandamos saludos a su esposa y a su niña hermosa, que están por acostarse a dormir. Saludos desde Tlaxcala, le mandamos saludos fraternales a él y a su familia. Dice Cristian Hernández que busca moto, tiene 40 mil pesos en mano, trato serio. Ahí les paso el dato. Brotherhood, vamos a ponerles la de Brotherhood que nos están pidiendo, ya van dos veces que la piden. Ya la pusimos la vez pasada, ¿no? Esta de Motorhead. Es muy pedida, ¿no? Esta rolita. Ya estamos de regreso, señores, en este su programa Rodadas Nocturnas. Y al teléfono me acompaña mi querido amigo David Caballero. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien. casi se te olvida mi nombre. ¿Cómo crees que se me va a olvidar tu nombre? Como que la pensaste mucho con decir que estaba yo aquí. Mi amigo. Mi amigo, este güey, este... Es que tengo muchos amigos, amigo. No, es una pausa dramática. Mi amigo, para que todo el mundo diga quién será. David Caballero está en el edificio. Bueno, pues aquí tenemos a mi amigo David Caballero, quien es el que se encarga de organizar las rodadas aquí en Comunidad Biker, señoras y señores. Y nos va a platicar un poquito de lo vivido él y su bella esposa Neftalí, por ahí anda, por ahí la escuché. Gracias por lo de bella. Hola Nef, ¿cómo estás? Ya casi lloraba. ¿Qué te tomas? Me dice. Muy amigo bien. Ángel, ¿qué digo, amigo? Hermano. Hermano del alma. Muy buenas noches, señores y señorita. ¿Qué me platican? A ver, platícanos un poquito. ¿Qué tal estuvo la rodada a Yecapixtla que tuvimos el pasado domingo? A ver, pásenos el dato. Pero estuvo muy buena. Sí. De nivel medio, casi experto, avanzado. Medio casi no tuvo nada, hombre. Sí, ¿verdad? Casi no tuvo nada, sobre todo al final. La ida estuvo padre, no sé, si nos están escuchando que nos comenten cómo estuvieron, si estuvieron contentos, si les gustó el punto de reunión y de salida, pero yo lo vi bien, la salida muy tranquila, llegamos a buena hora, de ida estaba muy nublado y de repente se aclaró el cielo casi llegando a Morelos, porque todavía por Ameca, ni los volcanes pudimos ver ni de ida ni de regreso, pero bueno, estaba muy nublado y ya después se aclaró y se vio muy un paisaje muy muy bonito. No, pero sí vimos el popo cuando pasó que pasó un accidente y había un poco de tránsito. Estaba yo cotorreando con los chavos y les enseñaba el popo porque estábamos detenidos y sí vieron el popo, sí lo pudimos observar. Sí lo pudieron apreciar. Pero se podía ver. Ah, muy bien, perfecto. No, estuvo padre de ida. Ya llegando allá al rancho, mis amores, pues bueno, se fueron a comer a las vecinas, se fueron al centro algunos. Algunos se quedaron a ver el evento de motocross, cómo estuvieron el estilo libre, los niños, que también hubo pues, competencia de niños, jóvenes. Y bueno, pues ya al final... también hubo tuvo la competencia de mujeres. Mujeres y al final de adultos, ¿no? La competencia principal. La verdad, yo el tiempo que pude escaparme... Pues sí, dice, me gustan las motos y me gustan ver cómo hacen las acrobacias y los saltos, ¿no? Que dices, en una de esas se van a caer. Yo nada esperaba era ver a qué horas se derrapaban o chocaban o se caían, pero no, afortunadamente, todo muy bien, no hubo ningún percance ahí en el rancho Mis Amores. Muy padre la rodada, la verdad, y la gente contenta. El campeonato de motocross muy bueno y la comida sensacional, ¿no? Nos fuimos a comer al mercadito. Unos deliciosos tacos de cecina, que de allá es de donde se tiene que comer la cecina. Tanta gente que había que ni limones alcanzamos. Ni limones, tuvimos que comprar nuestros limones. Billeta. Pero la verdad nos la pasamos increíble, yo me la pasé a gusto. Muy, muy padre todo el asunto, el concepto, cómo se manejó la rodada. Los bikers que nos acompañaron, la verdad, muy bien. Se portaron a nivel, rodaron bastante bien. Cada vez, fíjate que algo, me he dado cuenta de algo, David, y no sé si tú... me podrás corregir si es que estoy equivocado o estar de acuerdo conmigo, pero desde que comenzamos nuestras rodadas en enero oficialmente a la fecha, varios de los bikers que empezaron con nosotros con nivel novato, ahora ya ruedan muy bien, ¿no? Sí. La verdad. La rodada ya vi muchas caras conocidas. Yo no pude estar en las primeras rodadas. He estado de las últimas tres para acá, si no mal recuerdo. Pero sí algo que me pude percatar, y ya hablando en serio, el regreso sí estuvo bastante, ya un buen nivel, ¿no? Ya lo que realmente se vivió, la experiencia de un biker aventurero, ¿no? Nos tocó tráfico, nos tocó un accidente que no estaba planeado ni previsto, solamente son parte de las situaciones que se pueden presentar cuando uno viaja a carretera. La lluvia, ¿qué tal? Y bueno, y después de eso a lo que voy, ¿no? El tráfico, el accidente y luego la lluvia, ¿no? ¿Cuál lluvia? Algunos comentarios por ahí, ¿no? De que a lo mejor nada más fue una pequeña llovizna por ahí, pero no, era una tormenta, todo estaba inundado, ¿no? No, nos diluvió, se inundó terriblemente. No. Un auténtico aguacerazo que nos tocó ya entrando al Estado de México, ¿no? Sí, realmente se tuvo que ver ahí en esta rodada. Ahora sí, pues toda la experiencia, tanto de los líderes, del líder de rodada, de los centinelas, de las barredoras, del... el apoyo mecánico, el apoyo paramédico, el apoyo de grúa para que todo saliera pues bien. Se vio la pericia de todos, porque rodar en lluvia y en esas condiciones tan fuerte que estaba el aguacero y tanto tráfico. Sí, está complicado, ¿eh? Voy, como lo llevábamos y como íbamos pues protegiéndolo y completo y que no se dividiera, pues fue, tiene mucho grado de dificultad, ya no fue cosa sencilla, la verdad. Yo quiero felicitar a todos los bikers que nos acompañaron. No, quisiera poderme saber el nombre de todos. Yo, para no menospreciar a nadie, le quiero mandar un amplio saludo a todos los que estuvieron con nosotros en esta rodada y que aguantaron las condiciones del regreso. La verdad, una felicitación. No, se portaron a nivel, porque un biker tiene que aguantar todo, incluso estas cuestiones adversas de clima. Y cuando nos paramos en la gasolinera para revisar las motos y podernos secar un poco, yo los vi a todos contentos con esta experiencia, con lo vivido. Muchos, yo creo que jamás se habían mojado así, o ya tenía mucho que no se mojaban así, pero lo disfrutaron. Y es parte de este mundo del biker, ¿no? Uno va en la motocicleta, no tiene uno un techo que lo proteja, y pues si llueve, pues te mojas, ni modo, ¿no? Y hay que aguantar. Bueno, la experiencia, ¿no?, que se debe de adquirir. Exacto, cómo rodar bajo esas condiciones, sobre todo los tramos que estaban inundados. Porque hay baches y hay cuestiones en el pavimento que no se pueden ver por el agua. No, y por supuesto, se bañaban con los pavimento, exacto, pavimento mojado y las salpicadas, las bañadas que te daban los carros. La verdad, yo quiero felicitar y darle un aplauso a todos los bikers que nos acompañaron esta rodada. Honestamente, chavos, me sorprendieron. Y las chavas que los acompañaban también, ¿eh? Sí, también otra cosa que, bueno, que yo quiero hacer hincapié es, y felicitarlos a todos por la hermandad que se está haciendo en Comunidad Biker con todas nuestras rodadas. ¿A qué me refiero? A que todos los bikers se ayudan, se apoyan. Si ven que tienes alguna cuestión, ellos todos se detienen, todos apoyan. Eso es lo que a mí me gustó. El apoyo que hay entre todos. Aunque muchos me decían, es que no conozco a nadie. Pues no es de que no importa si no conoces a nadie. Para eso son las rodadas, para que conozcas, para que se hagan amistades. Yo he hecho, la verdad, muy buenas amistades aquí, en Comunidad Biker, y estoy muy agradecida por eso. Grandes personalidades, la verdad, todos me dejan un poco de aprendizaje, y eso es lo que me gusta, esa hermandad, ese apoyo, eso de que no nos dejamos. O sea, si me explico, pasa algo y ahí estamos todos. La rodada está muy bien, como tú lo comentas, todos los chavos que llevamos súper bien formados, llegaron a tiempo, o sea, sí. Eso es lo importante, ¿no? El único percance que hubo fue ese derrapón del chavo de la Indian, que afortunadamente no pasó a mayores, solamente se le dobló su defensa, pero de inmediato se le atendió, se le apoyó, y se pudo ir a su casa rodando en su moto. Tuvimos dos motocicletas que fallaron, una en la caseta entrando a Cuautla, la Ducati que se le reventó el chicote del clutch, que esa se fue en la grúa, y esperaron hasta que llegó el seguro por ella, y la otra que fue una Vento, me parece, que le entró agua, y tampoco ya quiso jalar y también se fue en la grúa. Precisamente para eso llevamos todo este tipo de apoyo, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de la rodada y no haya de que se queden varados por ahí. Porque incluso una Ducati nueva como esta que tuvo el problema del clutch, pues jamás te esperas que vaya a fallar. Es una motocicleta muy reciente. Y vean ustedes nada más que puede llegar a suceder. Por eso llevamos la grúa, por eso llevamos mecánico, que el mecánico, la verdad, se portó excelente ante todas las eventualidades que hubo. Y el apoyo de todo el staff, yo los felicito a ustedes, muchachos, la verdad se portaron muy bien. El staff de Comunidad Biker siempre estuvo al pendiente de toda la gente que nos acompañó en esta rodada, y al final salió bien todo, como en todas nuestras rodadas, precisamente por esta organización, por este nivel que llevamos de agente y de recursos técnicos, ¿no? Exacto. Entonces, pues muy bien, muchachos, qué bueno, me da mucho gusto. Y a toda nuestra querida comunidad, pues váyanse preparando, porque ya viene la siguiente rodada. Ahorita viene una rodada express a León, que esta es una rodada para quien quiera acompañarnos, solamente motos grandes. Solo motos grandes, porque ahí no vamos a llevar paramédico ni nada. Es una rodada libre para el que quiera acompañarnos, pero únicamente motos de 450 centímetros cúbicos en adelante, porque tenemos un compromiso allá y tenemos que llegar rápido. Pero si se quieren ir con nosotros, son bien recibidos. Les tendremos más detalles de cuándo salimos en estos días. Salimos este fin de semana, si no me equivoco, ¿verdad, David? Sí, y sí hay que aclarar que si nos van a acompañar, pues es una rodada libre. Los que se quieran pegar así que a nosotros, para llegar al evento, pues adelante, bienvenido. Hay que aclarar que sí debe ser, yo creo que a nivel experto, para que... Sí, porque aquí sí vamos a rodar rápido, ¿eh? Nos vamos a ir rápido porque nos vamos a ir con el tiempo muy justo. Tenemos un compromiso allá en León, entonces pensamos hacer la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, si quieren ir con nosotros, son bien recibidos, no tienen que pagar un centavo, pero sí solamente motos grandes a esta de León. Pero luego viene la rodada para motos de todos los niveles, que ya tenemos destino, mi estimado David. No, fíjate que quería hacer una dinámica, ya me agarraste aquí en curva, pero bueno. No te preocupes, no pasa nada, tú dinos. No pasa nada, quería invitar a todos los radioescuchos, a todos los seguidores de Comunidad Biker, que en estos días nos vayan comentando a dónde les gustaría ir. De las propuestas y de las que más sean mencionadas, vamos a elegir alguna y al final la vamos a llevar a votación para que ahora ellos sean los que decidan a dónde quieren rodar. Mira. Oye, eso está buenísimo. Claro que se requiere una logística porque si quieren irse, por ejemplo, si se quieren ir a Querétaro, pero puras motos chiquitas, pues va a estar complicado, ¿no? Entonces hay que ver esa logística para poderla armar, pero me parece una muy buena propuesta que sea la misma comunidad la que escoja el destino. Entonces, señores, ya lo escucharon, la primicia aquí en este programa de radio. Váyanse preparando a través de nuestras redes sociales en Facebook para que chequen la convocatoria y que ustedes nos digan a dónde quieren que hagamos la próxima rodada aquí en Comunidad Biker MX. Perfecto, mi estimado David, pues excelente, ¿eh? Sí, pues esa es la idea, tengo que primero comenten varios, todos los que nos estén escuchando y los que no, que vuelvan a escuchar el programa, la repetición, que vayan comentando, finalmente a ver si mañana podemos, nuestra community manager puede arrojar alguna publicación donde haga la pregunta de a dónde les gustaría rodar a todos los de la comunidad, miembros afiliados y no afiliados, que dejen sus comentarios, simple y sencillamente opinión, para que de ahí nosotros, ya como está, elijamos algunos lugares y hagamos la logística, y pues al final, antes de tomar la última decisión, ya con algo armado, como tú bien mencionas, del nivel de experiencia, el tipo de motocicletas que nos van a poder acompañar, y los kilómetros que se van a rodar y todo lo que implica la logística de, pues, hay que llevar paramédico, grúa, mecánico, asistencia legal, todo lo que hacemos aquí en Comunidad Biker, ya podamos arrojar esa última pregunta, ¿no? De varios lugares que se hayan mencionado, pues elegir dos o tres, y esos tres últimos lugares, pues que elija la misma comunidad, ¿no? Los que tengan, el que tenga mayor votación, pues a ese nos vamos a ese destino, ¿no? Entonces, con tiempo para que se vayan inscribiendo, se vayan acercando, para que se vayan aclarando las dudas, para que todo lo que necesite la comunidad, que son nuestros principales seguidores y afiliados y los que nos escuchan y nos siguen en las redes sociales, pues se sientan realmente que nosotros, porque es la realidad, pues lo que nos interesa es que ellos estén divertidos, ¿no? Que disfruten las rodadas, que disfruten los destinos, que aprendan más, que conozcan lugares que a lo mejor nunca han ido, pero les gustaría ir, eso es lo que nosotros queremos, que interactúen con nosotros, que no nada más sea lo que nosotros decimos, ¿no? Que también ellos puedan opinar y que sepan que aquí también estamos para escucharlos, para apoyarlos y para complacerlos, porque es la realidad, ¿no? Somos para atenderlos y para complacerlos, porque para eso nos siguen, para eso están con nosotros. Muy bien, mi estimado David. Dice Jesús Pascual, muy buena rodada la del fin de semana, suave la lluvia, dice, saludos. Saludos, Jesús. Miguel Ángel Cama, mi brother Miguel Ángel, nos manda saludos a través de Twitter. Le mando un saludo y un abrazo. Saludos, Miguel Ángel. Dice Juan Carlos García que nos invita a su rodada Villistas 2016 en Delicias, Chihuahua, 4 y 5 de noviembre. Ya escucharon, señores. Benito Galindo, un saludo para su esposa Magali, que apenas le está gustando la onda de las motos. Saludos a su esposa. Saludo a Magali. Al rato que le gusten ya, olvídate, ¿eh? Dice David Salvador que... Sola, ¿no? No recuerdo su nombre. ¿Mandé? No, que se va a ir como la chica que se fue a rodar. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ah, le mando saludos a toda la banda que nos está escuchando. Pregunta Alexis Bravo que quién va a ir a la motofiesta. Pues nosotros. Dice Yoshi Hernández, buenas noches. Que si le podemos mandar un saludo para Adi Pitch de parte de Josh. Y si podemos poner la de O. Carol, Salón Victoria. Ah, pues ahorita la buscamos, a ver si la tenemos. Bueno, le mandamos el saludo. Le mandamos el saludo mientras. Aquí creo que está Salón Victoria. Ya la tenemos lista para ponérsela ahorita en un momento más. Dice, ¿a quién se la vamos a poner? A Adi Pitch o Adi Pitch. Jordi Ramos, Ea llega, dice. A Walders le gustó la rola de hace un rato. Ñeñeli, que uju, dice. Rutilio, buenas noches. Ulises, que pusiéramos la de los Stones, ahorita la ponemos. Oscar García, buenas noches. Nos pregunta Dani que si nos vamos a la motofiesta, sí. Un viambero. Dice Marco Pérez que ya contratemos un ingeniero. ¿Para qué queremos un ingeniero? Nosotros podemos, Ulises. ¿Ingeniero para qué? No sé. Israel Hernández, que saludemos a su preciosa esposa. Le mandamos un saludo. Ay, eso es amor. Eso es amor, señoras y señores, a la preciosa esposa de... Ahí lo vemos. Dicen que se siente bonito. Me dice, ¿no? No, dice. No me ha pasado. No sabrías decir, ¿no? No, hombre, tú no perdonas. Luis Octavio, saludos desde Guadalajara. Le mandamos un saludo. Ino Martínez, que lo saludemos, lo saludamos. Víctor García, saludos para el Motoclub Piratas de Los Altos, les mandamos saludos. Alexis Bravo, saludos desde León, Guanajuato, le mando un saludo. Cintia Bravo, saludos Motoclub Contracara, Ciudad de México, les mandamos un saludote. Saludos. Ya pusimos algo de Motorhead, mi estimado Dayo Mojica. Wally López nos manda saludos desde Puebla. José Armando nos manda saludos desde Michigan. Dice Cristian Hernández que de dónde vamos a salir para León. Me imagino, digo, es una suposición muy probable que vamos a salir de donde siempre salimos cuando vamos para allá, que sería de la gasolinera que está pasando la caseta hacia Querétaro, la caseta que está en el Estado de México que ya va rumbo a Querétaro. Adelante, como a 2 kilómetros, hay una gasolinera del lado derecho, obviamente. Y ahí es donde nos reunimos normalmente cuando salimos para allá. Yo supongo que ahí va a ser, salvo la opinión de mi amigo Gustavo, que va a ser el encargado de liderar esta rodada, pero se les va a avisar de todas formas, ¿no es así, David? Sí. Vamos a sacar la información, obviamente, para que todos estén al pendiente y pues nos puedan acompañar. Así es. Oscar García nos manda saludos desde Colima. Que pongamos algo modernón, dice Jordi Ramos. Híjole, ya nos pasó a torcer. Ya nos dijo. Ya nos dijo Betabel, es este. Jordi Ramos. Yo soy de Timbiriche pa' acá, mano. Dice David Salvador que Yucatán está presente, claro. Saludos a todos. Que pongamos la Macarena, dice Ñeñe Lee. Podría ser, si ya pusimos la de Menudo al programa pasado, pues que no pongamos. La de La Bamba. La Bamba. La Macarena. ¿La Macarena? A ver. La de Caballo Dorado. La de Caballo. La Macarena y yo la bailo. Ah, va a bailar Neftalí, ¿eh? A ver, ¿otra la Macarena? ¿Qué quieren? ¿Una Suzuki Boulevard de regalo? Dicen aquí. ¿Eh? Una Suzuki Boulevard de regalo, dicen aquí. Saludos hasta Ojo de Agua. ¿Que me la regalan? Sí. Dice Martín Z que ¿cuánto cuesta el envío de regalos a Bolivia? El domingo pasado se realizó una rodada a los Yungas en La Paz y otra a Samaipata en Santa Cruz. Saludos, bikers. Le mandamos un saludo hasta Bolivia. Y no tengo idea de cuánto cueste un envío de regalo a Bolivia. Hay que checarlo. Pero si no es muy caro, pues vemos. No creo que sea muy caro. No va. No. En una de esas voy yo a dejarlo, fíjate. Sí, sirve de pretexto. Que quieren regalos, que regalemos una Yamaha R1. Felipe Toris, mi amigo Felipe Toris, le mando un saludo a Neftalí. Saludos, Felipe Toris. Dice Roberto Acevedo que qué tal le fue con la mojada. Pregúntale a mi amigo David Caballero que de verdad terminó hecho una auténtica sopa ese día. Era un espagueti, era una sopilla. No, sí, era una piscina humana, hombre. Yo sí, nadaba, no, en mi sopa. Nadaba en su ropa, mi amigo David. Todos caminábamos y se escuchaba el splash, splash. Squishy, squishy. Así es. Ahí está la Macarena. Macarena. Ahí está la Macarena, señores. Para que no digan que no los complacemos, sino. Esta va para... Ya ni me acuerdo quién me la pidió, pero pues ahí está. Bueno, antes de que la ponga, yo le quiero mandar un saludo a León Vega. Digo, a Leo Vega. A Leo Vega. ¿Cómo León Vega? Le cambia el... Un saludo al Motoclub que nos encontramos en la ida. Sí, Predadores. Predadores. Saludos a Predadores y a mi amigo Leo Vega, que nos apoyó en esta rodada como paramédico. Le mando un abrazote. Un abrazo y también a su novia. A su novia, claro. Yo que mando, nada. Felipe Herrera, que le mandemos saludos a Mac Guerridos, a Yucatán, les mandamos saludos. Latino Riders, saludos al motoclub Latino Riders Morelos, les mandamos un saludo. Ya todo el mundo quiere motos, no, pues está cañón. Que si vamos a regalar boletos para la Expo Moto, yo creo que sí, pero todavía no. En unos 15 días más o menos. Ahí está la rola que nos pidieron hace rato. Dice Oscar García que le mandemos un saludo a Motoclub Guanzos en Colima, les mandamos un saludo. Germán Torres, buenas noches, otro que no ve nada, dice, es que es un programa de radio, señores. Dice Omar Vega, aquí está Omar Vega, que le manda saludos a David, a Neftalí y a su servidor. Saludos. Dice Héctor Saucedo que saludos comunidad biker que nos esperan en León, tierra de los buenos cueros. Que pongamos algo de T-Rex, que pongamos algo de Bon Jovi. Kenneth, que ya va a tener su moto y que va a rodar con nosotros. Ya le mandamos saludos a la esposa de Israel, ¿no? Hace ratito sí, ya. Dice Tony García que le mandemos un saludo a Motoclub Hijos de la Calle. Charlie Brown, que se quiere ir a rodar a Valle de Bravo. Sería buen lugar, la neta. Sí, sería excelente Valle de Bravo. Valle de Bravo está bien chido. Brian Omar, saludos a Omar y a Yoquebet, que son bikers del Distrito Federal. Israel ya se durmió su esposa, dice. Que si podemos felicitar a Verónica Reyes por su cumpleaños, dice Roberto Acevedo. Pues, ¿cómo de que no? Felicidades. Felicidades. Le mandamos saludos y ahorita le ponemos hasta una rola, ¿cómo no? Hola, de felicidades. Qué bien la pasé. ¿Qué pasó, Neftalí? ¿Ya es? Ahí está, estas no son. A ver, deja ver si encuentro una. Creo que aquí está. De piano, de flauta. Ahí está. Para Verónica Reyes por su cumpleaños, de parte de Roberto Acevedo. Y unos aplausos. Dice Cabrones Motoclub Manuel, que nos manda saludos. Dice José Jesús Zavala, que nos manda saludos desde Uriangato, Guanajuato, de parte del Motoclub Psycho. Omar Vega, que dice que sí, que la de Josué. Juan Máximo, que él vende una Shadow. Y Omar Vega dice que la de Josué también está a la venta. Ah, mira, no sabía. Pues si está a la venta es buena moto, Juan Máximo, que él vende una Shadow, por si la quieren ahí. Mis queridos brothers. Ya lo está contactando Felipe Turis. Ahorita lo contacta. Saludos César Montes, que le saludos a su linda esposa. Que ya no se enoje cuando salga a rodar, por favor. Linda esposa de César Montes, ya no te enojes cuando él salga a rodar. Mira, dice que te ama y todo. Entonces, no te enojes con él. Dice Ever Sosa que hace set de la peligrosa. Por ahí te quiero mandar un saludo a David Mendoza, a mi suegro. Ajá. Que está acompañando ahí en el programa. Ah, es verdad. Uy, ese David quiere quedar bien, El comentario, pero ya para que. Ya si nos sigue escuchando, un saludo que nos acompañó ese día. Estuvo ahí divirtiéndose con la familia. Sí, lo vi. Tuve el placer de conocerlo. Le mando un saludo también. Sí, un saludo. Dice Omar Vega que gran rodada, grandes amigos y grandes experiencias. La neta sí estuvo bien chida. Sobre todo al final, el nivel de dificultad puso a prueba más de uno. No, sí, estuvo súper bien, y la actitud, a mí me encantó también la actitud de todos ellos, de que aunque todos estábamos bien empapados, seguían con todo. Con todo, sí, yo me llevé al último a un chavo ahí en periférico, iba en una Bumblebee, una mamoto amarilla, y la, lo siento, sí, ¿no? Esa mera, y sí, iba bien, firme el chavo hasta el final. Saludo a Bayash. Saludos por la promo. Jorge Valdera, saludos para Rosy, que se preocupa por él cada que sale a rodar, así debe de ser. David Mendoza dice, saludos a mi hija Neftalí, estuvo con todo la rodada, bonita experiencia, le mandamos un saludo a David Mendoza. Que mandemos un saludo a Tehuacán, Puebla, que no seamos cuchos, dice Juan Carlos Martínez, le mandamos un saludo. Que quieren la de perro callejero, dice Ángel Chávez, ahorita vemos qué hacemos. Ñeñe, que lo nos amadora, dice que porque le pusimos su rola de la Macarena. Bueno, vamos a regalos, ¿qué les parece? Porque se va a acabar el programa y no vamos a regalar nada. Bueno, bueno. Sí, aquí estamos, vamos a regalos. Ah, vamos a regalos, señoras y señores. Pónganse abusados, por favor. Porque vamos a regalar, ¿qué vamos a regalar? De nuestros amigos y patrocinadores de Tatuarte. Si ustedes buscan un tatuador, entren a tatuarte.inc, así tatuarte con U, tatuarte.inc, INK, y ahí encontrarán al tatuador para que les haga su próximo tatuaje. Vamos a regalar, ¿qué tenemos, Neftali? ¿Gorras o playeras? Tenemos gorras y playeras, pero las gorras están bien bonitas. Gorras, pues vamos a regalar gorras. Vamos a regalar gorras de Tatuarte. Vamos a regalar pines de Comunidad Biker. ¿Y qué te parece si regalamos por ahí un par de membresías? ¿Cómo ves? Perfecto, ahora estás muy... Ahora estamos espléndidos, señores. Muy dadivoso, hombre. Así que vamos a regalar gorra, playera y membresía. Gorra, playera y membresía a la primer persona que nos llame por teléfono y nos responda una pregunta muy fácil y muy sencilla. La primera persona que nos llame por teléfono y nos diga: ¿a dónde nos íbamos a rodar el domingo pasado? Al teléfono 7576-2140. 7576-2140. El primero que nos llame y nos diga dónde nos íbamos a rodar el domingo pasado se lleva gorra, pin y playera. Digo, y mi membresía. Mi playera, ¿eh? Gorra, pin. Ya está entrando una llamada. Vamos a ver de quién se trata. ¡Ay, se cortó su llamada! ¡Qué triste! Bueno, pues ahí está, señores, para que lo intenten. Ahí está otra llamada. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Roberto Flores. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? A ver, ¿te sabes la respuesta a la pregunta? Ah, claro que sí, yo fui a Yecapixtla. A Yecapixtla, Roberto Flores, ¿y escuchaste Neftalí? Sí, sí, sí, aquí estamos, felicidades. Felicitamos a Roberto Flores, que se lleva su gorra de Tatuarte, su pin de Comunidad Biker. ¿Está Roberto Flores en la línea? Y su, ¿aquí está en la línea? Sí, aquí lo tengo. Roberto Flores, una pregunta. ¿Sí? ¿Tú te acabas de afiliar a Comunidad Biker? Sí, soy el que llevo a la niña Biker. Ajá, y ese día compraste también unas gorras, ¿ah? ¿Eh? Mira, felicidades, Roberto. Ya tiene más gorras y aparte otra membresía que la puede regalar si quiere, no hay ningún problema. Pues, ah, ok, sí, tengo un amigo que... Felicidades, mi estimado, ya ganaste. Gracias. Entonces, nos vamos a poner en contacto contigo. Por favor, mándanos correo a contacto@soybiker.com.mx. Ya tenemos tu número telefónico registrado para que nos digas desde cuál número llamaste y con eso ya tienes tu regalo. ¿Te late? Ok, gracias. Me comunico. Perfecto, cuídate, un abrazo. Bueno, pues vamos a hacer otra pregunta más. Otra pregunta más. Y el primero en responderla, que nos llame por teléfono, se va a llevar igual gorra, pin y membresía. ¿Cómo ven, señores? Muy bien, muy bien. Muy bien. La pregunta es la siguiente. La primera persona que me llame y me diga cómo se llama este programa de radio, cómo se llama este programa de radio, se lleva su gorra de Tatuarte, su pin y su membresía a Comunidad Biker. Ya está entrando una llamada. Vamos a ver si se la sabe, porque la semana pasada les puse canciones y casi nadie atinó, solamente una chava. Estaba bien difícil todo. Sí, no, y les puse las canciones bien, bien pais, pero bueno. No, bueno, bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Bájale a tu computadora para que no se vicie. Bueno, bueno. Miguel Ángel, ¿cómo estás, mi estimado Miguel Ángel? Aquí está. Le mandamos un saludo a mi amigo Miguel Ángel Cama, o Cancino, para los cuates. ¿Cómo estás, Miguel? Pues aquí andamos. Perfecto. Escuchándolos como todos los martes. Como todos. Entonces tú seguro te sabes la respuesta, me imagino. Ah, claro que sí. A ver. Rodadas nocturnas. Rodadas nocturnas, perfectamente bien contestado, hombre. Pues ya sabes la dinámica, mi estimado Miguel Ángel, mándanos correíto y nos ponemos en contacto para darte tu regalo, ¿te late? Ok, muchas gracias. Perfectamente, saludos a Miguel Ángel. Y vamos a regalar la última, que ya no lleva membresía, es gorra y pin de Comunidad Biker. A la primer persona... ¿Mande? De Tatuarte, la gorra de Tatuarte, perdón, y el pin de Comunidad Biker. Gorra de Tatuarte y pin de Comunidad Biker. A la primer persona que nos llame y que nos diga qué. A ver, muchachos, ¿qué nos podrá decir la primer persona que nos llame? ¿Cómo se llama mi papá? No, manches. Lo dijimos al aire, lo dijimos que estaba atento, debe de saber. Debe de saber cómo se llama tu papá. Nombre de pila nomás, bueno, pues órale pues. ¿Cómo se llama el papá de Neftalí? Está entrando una llamada, vamos a ver si se la sabe. Comentarios está. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Edgar Rodríguez. Edgar, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues, ¿sabes? ¿Tú sabes la respuesta a la pregunta? ¿Cómo se llama el papá de Neftalí? No. Está en los comentarios. ¿Qué pasó? Está en los comentarios. Pero fue muy rápido. La gente no se la esperaba, Nef. Pero bueno, ni hablar, mi estimado Edgar. Mayor suerte para la próxima. Aquí estamos a tus órdenes. Cuídate. Muchas gracias. Bye. Vamos a ver, ¿qué? Está entrando otra llamada, vamos a ver de quién se trata. En una de esas se la saben y me van a sorprender, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Omar Vega. Omar, ¿cómo estás, Omar? Este cuate sí se la va a saber. Buenas noches, muchachos, David y Néstor. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Omar. ¿Qué eran los churros? A ver, mi estimado Omar, ¿cómo se llama el papá de Neftalí? David Mendoza. David Mendoza, nomás. Se la supo, señoras y señores. Perfectamente. Mismo. Muy bien, Omar, pues ya sabes la dinámica, ¿no? Sí, no se preocupen. Perfectamente, mi estimado Omar. Te mando un abrazote y un saludo. Muchas gracias para ustedes. Saludos. Cuídate. David Mendoza. Se vicia bien cañón. Neftalí, David, ¿ahí siguen? Aquí estamos. Ah, pero yo me siento muy calladito. No se vicia tanto, pero aquí estamos contigo. Perfectamente. Bueno, pues ya están los ganadores. Gus GT dice, Neftalí ya le mandó respuesta a Omar Vega, nomás para que vean. Dice Israel Mondragón que se llama suegro David Mendoza. A ver si están atentos, esos son los fieles seguidores del programa. Dice Juan Pablo Cisneros que saludos a Rabaleros de San Juan. Bueno, entonces ya escucharon, señores, nuestra próxima rodada. Esta va a ser rodada libre, pueden acompañarnos si gustan, nada más que su moto sea mayor a 400 centímetros cúbicos. Este fin de semana nos vamos a León. Nada más es cosa de que estén atentos a las publicaciones para que sepan a qué hora salimos y de dónde, y que se puedan unir a nuestro grupo rodando hasta León, Guanajuato. Entonces estén pendientes, y nuestra próxima rodada la vamos a poner a consideración de ustedes. Ustedes van a decidir a dónde los vamos a rodar próximamente. Queremos que sea para nivel básico en adelante, ¿no es así, David? Sí, esta próxima rodada me gustaría que nos pudieran acompañar todo tipo de motos, que los destinos no sean muy lejos. Esta última de Yecapixtla fueron 90 y tantos kilómetros, en total 186, 184 de ida y vuelta. Y pues regresamos, ya llegamos bastante noche aquí a la Ciudad de México, por la lluvia, el tráfico, el accidente que estaba en la carretera, el choque que... Sí. Y ni siquiera fue un choque tan espectacular, pero cómo nos atoró, ¿eh? Sí, fue mucho tiempo ahí, estuvimos cotorreando y todo, pero la próxima que sea nivel básico, y que vayamos a un destino que no sea, no sé, más de 60 kilómetros para que podamos ir y venir. Sin problema. Entonces ya escucharon, señores, queremos que sea una rodada para todos los niveles, que nos puedan acompañar prácticamente cualquier tipo de moto. Vayan pensando a dónde les gustaría irse a rodar para que nos vayamos, nos acompañen y disfrutemos de esto tan bonito que es la pasión biker, el rodar. Es una sensación espectacular. Si no, pregúntenle ayer a mi amigo David, que vino a recoger su moto aquí, y cómo se fue con una sonrisa de oreja a oreja que yo veía hasta a través del casco. Sí, ya extrañaba mi moto, hombre, ya eran... Desde que me caí desde el 30 de julio hasta ahorita que la volví a tocar, me volví a subir y pues, me vine ahí en la moto de tu casa, obviamente desde allá. Ay, yo pensé muy que lejos, había, para yo acá. Pensé que te habías venido de la tu emoción. Casa a mi casa. ¿Qué pasó? No, hombre, tú no respetas. ¿Por qué se cabulean a mi amigo David? Pobre. Perfectamente. Estaba muy contento con mi moto. Sí, lo noté. No la dejo de acariciar. Cada vez que bajo ahorita de aquí, estamos nosotros en el primer piso. Ajá. Salgo a la tienda o a cualquier... Y ahí la admiras un rato, ¿no? Vas a ver a mi moto. Dice Neftalí, no manches, ya llevo una hora, lo mandé por las tortillas este cabrón y baja y estás ahí. Cualquier pretexto es bueno para aprenderla. Viendo tu moto. La tortillería desde aquella Cuernavaca. Bueno, pues ya se va a acabar el programa. De verdad, muchas gracias a toda la banda que nos sintonizó. Qué bueno que les haya gustado todas las tarugadas que aquí decimos. Qué bueno que les resulten entretenidas. Y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes, Rodadas Nocturnas, el mejor programa biker de toda la radio a nivel nacional. Próximo martes aquí mismo en Comunidad Biker MX. A mi amigo David, y a mi querida amiga Neftalí, ¿no? Pues les agradezco enormemente que me hayan acompañado en este programa, que nos hayan platicado todos los pormenores de la rodada a Yecapixtla, y ya nos vamos preparando, vamos calentando motores para la próxima, ¿no? Sí, claro. Gracias a ti por invitarnos, por escucharnos, por tenernos aquí un rato más acompañándote, como siempre. Muchas gracias. Y bueno, pues le mandamos saludos, dice Mao Dak, saludos a Crusaders RC, nos manda saludos. Rocco Hernández, saludos a, ¿qué dice? Andrés Hernández, del Roco, le mandamos saludos. Man Meño, que no pasamos los saludos, es que son un montón, ténganos piedad, que pasemos saludos, dice. Julio César, te mandamos saludos. Ernesto Kawasaki, un saludo por el amor de su vida, a su amada Kawasaki KZ900 LTD, le manda saludos, pues vamos a mandarle unos besos. Ahorita ponemos otra rola antes de despedirnos. Aquí en Neftalí, que quería mandar, no sé, saludo a alguien, a ver. Gustavo Flores. A Gustavo Flores le mandamos saludos. ¿Cómo de que no? Y a toda la gente que nos acompañó. Sí, claro. En esta rodada que la verdad estuvo bastante buena. Yo creo que todos nos divertimos bastante. Entonces, pues ya vayan preparando motores, señores, para la próxima. Nos mandan saludos, muchas gracias. A Omar Vega, muchas gracias. Que hay que hacer un grupo de Watts, pues estaría. Que rolemos nuestros Watts. Dice Brian, que buenas noches. Nos mandan saludos desde Zacatecas, dice Fidel Pereira. Ernesto Kawasaki. No tienes nada que agradecer. Y bueno, ya son las 12 de la noche en punto, señoras y señores. Ya a dormir. Descansen chido, rueden seguros. Y nos estamos escuchando el próximo programa. Nef, David, cuídense mucho. Gracias, amigo. Que descansen. Nos vemos. Bye, bye a todos. Luego.